las escondió. Y todo por locos, por locos que no tienen corazón. Un perro se acercó y me preguntó, ¿en dónde está toda esa gente que estaba antes que yo? ¿A dónde van todos? Porque aquí la tendencia es el rencor. Yeah, no importa que esto sea un mal sueño, no. Yeah, no existe más remedio que el perdón. Yeah. Despierto con